Este es el primer podcast de The Soundtrack of Somebody. En este primer capítulo vamos a chequear un álbum que fue bastante relevante en la historia del grunge, aunque no fue muy conocido. Estoy hablando del álbum Temple of the Dog, de la misma banda, Temple of the Dog.